Cadena Ser informa. El programa Las noches de Ortega que van a escuchar a continuación puede ponerles muy tristes. Acabamos de recibir una noticia de última hora. Por la amistad que unía a Ortega con la protagonista de la misma, es mejor que sea él quien les dé esa información. Que empiecen las noches de Ortega. Buenas noches. Aquí estoy. Hoy con una muy mala noticia. Hoy, a las 9:15 de la noche, ha fallecido Conchita Linares, la más grande cantante de copla que ha dado nuestra patria. Es una noche de luto. Nuestros teléfonos están abiertos hoy solo para recordarla. Dos veces la entrevistamos en este programa y en ambas ocasiones vosotros disteis muestras de quererla y respetarla. Durante toda la noche escucharemos una conversación no emitida que tuve con ella en el jardín de su casa. Fue la semana pasada. Estaba tan llena de vida que se me hace imposible imaginarla muerta. Realmente no me puedo hacer a la idea. Hace solo 6 días, solo 6, grababa yo esa entrevista y hoy en la reunión discutíamos los compañeros sobre si emitirla o no. Y hemos llegado a la conclusión de que no podemos hurtaros ese documento porque ahí está un trozo de la historia de España y será este nuestro último homenaje a esa mujer que paseó el nombre de nuestro país por el mundo entero. Hoy todos somos Concha Linares y desde aquí enviamos un beso y un abrazo a todos sus amigos y a su familia. Empezamos estas tristes, tristísimas noches de Ortega, que ojalá nunca nos hubiéramos visto obligados a emitir. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Conocí a Concha Linares en la cadena COPE, cuando yo estaba allí de becario con Federico Jiménez Los Santos. Él la entrevistó y yo, tembloroso, me acerqué a ella para pedirle un autógrafo. Os aseguro, queridos oyentes, que vi en sus ojos el fuego de la copla y nunca podré olvidar esa mirada. Hoy se ha muerto una amiga. Hoy se ha muerto una artista. Hoy se ha muerto la copla. En cierto modo, hoy se ha muerto un poco España. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir. Vamos a escuchar el primer fragmento de esa conversación que mantuvimos en el jardín de la casa de Concha Linares hace, como digo, tan solo 6 días. El cielo era azul, estaba realmente precioso. Un naranjo nos daba sombra y los pájaros nos hacían compañía. Oigamos emocionados la última entrevista que concedió en su vida Concha Linares y esperamos vuestras llamadas de pésame. Estamos en el jardín de la casa de Concha Linares. Exacto. Gracias por recibirnos. A ti por venir. es realmente precioso. Estamos a la sombra de un... De un naranjo. Es un naranjo. Un naranjo, es un naranjo. Un naranjo que tengo. Tienes el jardín muy bonito, Concha. Muchas gracias. Ahora que ya estoy retirada, pues cuidar del jardín es de verdad lo que más satisfacción me da. Pero yo te veo joven todavía, yo creo que... No, bueno, no. Tienes voz, sí, eso sí. Tienes aguante... ¿Aún podrías seguir con, no, con la copla? No. ¿No? No, no, porque yo, aunque por fuera me se vea pues, con cierta energía, yo por dentro me noto ya cansado. Estás cansada ya. Son muchos años ya encima de los escenarios. Y yo creo que este tiempo que me quede de vida, pues sea mucho poco, quiera Dios que mucho. Será mucho, seguro. Pues quiero pasarlo aquí, en la casa, cuidando las plantas, recibiendo a mis amigos como te he recibido a ti. Muchísimas gracias. Y procurando tener, pues, un poco de paz, que bastante he trabajado ya. Pues sí, la verdad. Y nada, cuando me muera ya digo, pues... A descansar y... Bueno, no hablemos. Y que me entierren debajo de este naranjo. Ah, debajo de este naranjo quieres ser enterrada. Debajo de este naranjo porque... Este naranjo tiene mucha significación para mí porque... Lo plantó Samuel L. Jackson. Y aquí quiero yo ser enterrada. Pero bueno, a eso falta mucho. Sí. No adelantemos. Exacto. No adelantemos, Qué poco imaginaba Concha Linares cuando decía esto el sábado pasado... Que hoy estaríamos tristes por su muerte. Qué injusta es la vida, qué sinsentido tan grande. Ella haciendo sus planes, imaginándose una vida tranquila, cuidando de sus plantas, y 6 días después fallece. Nos llama Pedro desde Murcia. Pedro, buenas noches. Buenas noches por decir algo. Triste, imagino, por la muerte de Concha Linares. Madre de Dios. Como si me fueran quitado un brazo, como si me fueran quitado una pierna, como si me fueran mutilado. Nos quedará su recuerdo, su copla, su voz. Pero España se ha quedado huérfana esta noche. A todos nos trae algún recuerdo, Concha Linares, recuerdos ligados a nuestra vida. ¿Qué recuerdo le evoca a usted, Concha Linares? Me evoca mi juventud. Cuando la copla de Concha Linares era la copla de España. Cuando decir España era decir mucho. Y ahora decir España es poco menos que no decir nada. Que no decir nada. Concha Linares... No llore. No se hunda. Llora por Concha... Lloro por Concha Linares y por España. Y por España también. Por las dos cosas. Me cago en la puta, porque se ha tenido que morir. Gracias por su llamada, querido amigo. Buenas noches. Un abrazo. Seguimos recordando a Concha Linares. Escuchemos ahora el segundo fragmento de esa última entrevista que concedió hace solo 6 días. ¿Y sales mucho de tu casa, Concha? Poco. Salgo poco porque, como ya te he dicho, estoy cansada. Son muchos años, pero bueno, aquí tengo de todo. Por suerte, la vida ha sido generosa conmigo y puedo permitirme pues, tener 2 chicas aquí en la casa que me ayudan. A veces voy, eso sí, pues, a pasear, pero prefiero estar aquí, lo tengo todo. Vives con 2 empleadas del hogar, ¿no? Vivo con las 2 chicas y, bueno, muchas noches viene aquí a dormir Íñigo Errejón, que le tengo una habitación puesta para él. Y entre Errejón, que viene a veces, y las chicas, pues me siento bien. Muy bien. Mira, me ha caído una gota. Ah, mira, a mí también me ha caído una gota, sí. Bueno, si vemos que empieza a llover, nos metemos en la casa y... Claro, y ya está. Oye, de todas las coplas que has cantado en tu vida, La Mujer Infiel, La Enterradora, Las Verjas del Calabozo, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál sería la...? Yo me quedaría con La Enterradora. La Enterradora. La Enterradora, sin duda. ¿Podrías cantarla, por favor? Claro que sí. Ay, enterradora soy, y entierro tu corazón, y lo meto en una caja para rezarlo después. Enterradora soy, cierro tu corazón y en una cajita dorada lloro. Nunca más escucharemos esa voz. Nos quedarán sus discos, pero ella ya no está. Para los oyentes que se acaben de incorporar, decirles que la gran cantante de copla, Concha Linares, nos ha dejado esta noche y todos nos hemos quedado huérfanos del cante. Lo que acabamos de escuchar forma parte de la última entrevista que se le realizó. Tuve yo el privilegio de hacérsela la semana pasada, el sábado, en el jardín de su casa. Nos llama Braulio. Buenas noches, amigo. Buenas, pero tristes noches. ¿Qué ha representado en su vida Concha Linares, Braulio? Lo ha representado todo. Todo. Lo mejor de mí. Aquello que me define en tanto que ser humano se lo debo yo a ella. Yo de sus coplas aprendí pues las cosas de la vida. Claro. Oyendo sus coplas me enamoré de la que ahora es mi mujer. Oyendo sus coplas pasé mi juventud. Y ahora el hueco que deja su muerte va a ser imposible de rellenar. Yo sé que Concha Linares nos está escuchando desde el cielo. Oh my God. ¿Qué le quiere decir? Porque seguro que nos está oyendo. Le quiero decir, Concha. Concha, ¿por qué te has ido? ¿Por qué te has tenido que ir? Seguro que le está cantando a Dios ahora mismo. Oh my God, this is the tragedy. Es una tragedia. This is the tragedy. Gracias, Braulio, por su llamada. Gracias a ustedes. ¿Puedo saludar? Claro que sí, adelante, salude. Pues saludo a Martin Scorsese. Un abrazo, Braulio. Un abrazo, adiós. Adiós, amigo. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va. Ese vacío que deja el amigo que se va. Ese vacío que deja el amigo que se va. Cientos, miles de mensajes están dejando en las redes sociales nuestros oyentes. Mensajes de pésame cargados de tristeza por la muerte de Concha Linares. Vamos a conectar con la redacción donde se encuentra nuestra compañera Irene Areta. Redacción, Irene Areta, buenas noches. Buenas noches, Ortega. ¿Qué dicen nuestros amigos oyentes, Irene? Los oyentes están tristes, es una noche negra y son cientos los mensajes de pésame a la familia de Concha Linares y a los aficionados a la copla. Claro. Marta de Gijón nos escribe, la muerte de Concha Linares es un mazazo del que nunca podré recuperarme. La Casa Real ha enviado también el siguiente comunicado. La reina y yo nos sentimos esta noche más cerca que nunca de todos los españoles y de todos los amantes de la copla. Y así está la noche, Ortega. ¿Algún mensaje especialmente emotivo? Pues sí, Íñigo Errejón acaba de enviar a través de un tuit el siguiente mensaje. La muerte de Concha Linares es lo peor que me ha pasado en la vida. Gracias, Irene, volveremos a conectar contigo si se producen novedades. Gracias. De acuerdo, Ortega. La lirio tiene una pena la lirio. Y se le han puesto las sienes, moraditas de martirio. Hoy no es la lirio solo quien tiene una pena, hoy es España entera. Todo un país inundado en lágrimas. Lágrimas de copla que caen e inundan esta patria que vio nacer a la más grande artista española de todos los tiempos. Me gustaría esta noche estar con ella. Ver sus ojos llenos de amor. Ojos de fuego. Ver sus manos. Esas manos que tantas palmas dieron. Mañana la Capilla Ardiente está instalada en el Teatro Manuel Alegría, el mismo teatro que la vio nacer como artista. Sigamos escuchando la conversación que mantenía con ella el sábado pasado, cuando todo era aún hermoso, cuando todavía la imaginábamos eterna, cuando no podíamos imaginar que esto iba a ocurrir. Concha Linares, ¿has cerrado ya tus puertas al amor? Uf, eso es una pregunta de difícil respuesta. Claro. Yo creo que sí. ¿Crees que sí? Que las puertas que he tenido toda la vida abiertas al amor están cerradas. Al amor de pareja, ¿se entiende? Pero el amor de pareja. Al amor por mi público, esas puertas siguen abiertas. Es así. Al amor por mis amigos, esas puertas siguen abiertas. Al amor por mi profesión, esas puertas siguen abiertas. Al amor por los míos, esas puertas siguen abiertas. Claro. Al amor por... Ay, ¿qué son? No, son unas ocas que... Ay, hay ocas. Que tengo también animales. ¿Tienes animales? Son unas ocas que se han escapado, las ocas. Mire las ocas. ¿Es una pistola? Pero, ¿qué haces? Ya está. Pero has matado a las ocas. Ya no hay ocas. ¿Has matado a las ocas? Ya no hay ocas, sigamos hablando. ¿Pero has matado a las ocas? Sí. Sí, sí. Madre mía, pero... Estaban haciendo ruido... Ya bueno, pero tampoco molesta. ...la entrevista y no considero yo que eso sea pertinente. Bueno. Y eso es una cosa que no se puede tolerar ni a una persona ni a una oca. Bueno, mira, me ha quedado otra gota. Uy, está empezando a llover. Está empezando a llover bien, sí, sí. Está madre empezando mía. A llover un poquito. ¿Por qué no truenos. Vamos dentro? Hay truenos. No, no. Mira cómo llueve ya. Sí, hay truenos. Nos cogemos todo, venga, ¿no? No, no, nos quedamos aquí. Es que está empezando a llover y... No, pero nos quedamos aquí, que este sonido es bonito para la entrevista de la no, lluvia. No, ¿sabes lo que pasa? Es que yo cojo pulmonías muy rápidamente. No, mujer, que será un momento. Y si con la lluvia... Puedo coger una pulmonía, ¿eh? Me puedo poner muy mala. No, pero si será un momento aquí, la entrevista, no te preocupes, no te pasará nada. Pero de verdad, que me puede pasar algo malo, de verdad, que no. Estuve a punto de morirme yo hace tiempo. Qué trueno. Por una pulmonía de una lluvia. La que te vas a morir de una pulmonía. Oye, vamos. Bueno, pues seguimos aquí. Venga, oye, cántame alguna otra canción, venga, que... Sí, te voy a cantar ahora la canción... ¿Cuál? La zarzamora. La zarzamora, venga, te escuchamos, adelante. En el café de Levante, entre Parma y Alegrí vivía, cantaba la zarzamora. Como llueve, por Dios. Sí, sí. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Le hablo primero un salante, yo le, y luego fue de un marqués, que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. ¿Por qué ha tenido que morirse Concha Linares? No hay razones. La vida y la muerte son un sorteo. Y le toca a quien le toca y cuando le toca. Y le ha tocado a ella. Y buscar culpables es absurdo, porque nunca hay culpables. Estamos en directo, los teléfonos hierven, son... Muchísimos los oyentes que quieren sumarse a este pésame colectivo. Hoy todos juntos en la radio nos sentimos uno. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Adelante. ¿Para qué nos llama, querido amigo? Pues llamo para estar acompañado. Para estar acompañado. Lo entendemos. La muerte de los Concha Linares me ha dejado. Que no me siento yo muy a gusto. Le ha dejado tocado la muerte de... Estoy bebiendo. ¿Perdone? Estoy bebiendo, digo. Está bebiendo. No es la mejor solución. Bueno, no. A mí me da igual que sea la mejor o la peor solución. Yo no sé cómo voy a poder yo remontar a todo esto. ¿Remontará? Yo la conocí. ¿La conoció personalmente? Personalmente, uh-huh. Sí. ¿Dónde la conoció? En el verano de 1970. Uh-huh. ¿Dónde? En Elche. Uh-huh. Dio un concierto aquí en Elche. Uh-huh. Estuvo cantando pues sus coplas. Las coplas que la hicieron famosa. Sí. Y después, allí en el mismo escenario, donde ella cantó coplas, Concha Linares nos dio a todos una charla sobre Faraday. ¿Una charla sobre? Sobre Faraday. ¿Sobre Faraday? Michael Faraday. Ah. El científico. El científico. Michael Faraday. Nos habló de, bueno, de, uh-huh. de los experimentos de Faraday en la cuestión uh-huh. que fue un poco precursora de Maxwell. Uh-huh. Digamos que sin Faraday no podría haber existido Maxwell, ¿no? La unión de electricidad y magnetismo de Maxwell no hubiera sido posible, ¿no? Claro, hubiera tardado más tiempo. Y eso no lo explicó Conchalina de ahí después de cantar la... No lo explico, Concha. La loba y la zarzamora y... Uh-huh. Y pena, penita, pena y todo eso. Uh-huh. O sea que yo estoy hecho una mierda. He hecho una puta mierda esta noche. Pues le deseo que se anime. Sí, voy a seguir bebiendo. No, pero voy no... Voy a seguir bebiendo. No conduce a nada. Buenas noches. Buenas noches. Las noches de Ortega. Cadena Ser. Nobody sees you when you're on cloud nine. ¿Por qué te has muerto, Concha Linares? Everybody's hustling for a buck and a dime. Estabas tan bien el sábado pasado, cuando charlábamos bajo la lluvia. Estabas tan llena de vida mientras temblabas, con ese frío tan tierno que te entraba por el cuerpo. Estabas hermosa, Concha Linares. Seguías siendo la copla. Seguías siendo España. Seguías siendo el duende. No puedo entender cómo te has ido. Parece como si te estuviera escuchando aún bajo aquella lluvia, oyendo los truenos mientras me contabas tu vida. Sigamos escuchando la última entrevista que le realicé el pasado sábado. Concha Linares. Sí, qué trueno más fuerte, Dios. Sí, son fuertes. Qué frío. ¿Qué te queda por hacer en la vida? Qué frío. Pues en la vida, ya te decía, pues seguir con esta vida que tengo tan tranquila. Uy, te has atragantado con... No, bueno, es el frío que estoy cogiendo, Dios mío. Ah, el frío, vale. Yo creo que deberíamos entrar... No. Dentro de la casa. No. Deberíamos entrar dentro de la casa. No, porque es que es muy bonito el sonido este de la lluvia. Para la radio queda muy bien. Dime, ¿qué me decías? Bueno, vale. Si tú lo ves así, pues vale. Sí. ¿Qué me decías que te seguir, queda por...? Seguir, digo, con esta vida tan tranquila. Me haría ilusión poder viajar a Nueva York. Que allí actué yo en el Madison Square Garden. Pues me gustaría verlo de nuevo antes de morir. Y... Pues, Concha, te prometo que yo te voy a llevar al Madison Square Garden. Hombre. Y vamos a hacer un programa de radio desde allí. Hombre, pues para mí sería esa... Mi ilusión sería un sueño, que pudiéramos ir tú y yo, hombre. Claro. Si pudiera venirse conmigo también Íñigo Errejón. Hombre, claro que sí que puede venirse. Sí. Claro, sí. Vale, te voy a cantar... Muy bien. Pena, penita, pena. Ah, muy bien, venga. Escucha. Y qué frío tengo, de verdad estoy temblando. Venga, va. Pena, penita, pena, va. Si en el firmamento poder yo tuviera... Muy bien. Esta noche negra, más negra que un pozo, con un cuchillito de luna, lunes beberá, cortará los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava, yo me ceñiría por tu libertad. ¿Por qué te has muerto, Concha Linares? Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón. Elvira, muy buenas noches, Elvira. Buenas noches, por decir algo. Adelante, ¿qué quiere decirnos en esta noche de luto? En esta noche en la que estamos homenajeando la figura de la más grande. Más grande. Pues yo quiero decir que yo trabajé con ella. Ajá. En el tablao de Manuel Redondo. Redondilla. Redondilla, exacto. Manuel Redondo, Redondilla. Redondilla. Y era una persona ella extraordinaria. Su muerte de verdad me ha dejado destrozado. Me acabo de llamar a mi hijo para decírmelo. Y he puesto la radio rápidamente para escucharle. Y yo recuerdo lo fácil que era trabajar con ella, porque ella era el cante. Ella se arrancaba ahí con los guitarristas del tablao, pues como si fuera una más, ¿no? Y si yo, si yo de verdad sé algo del cante, del baile y de la copla, si yo sé algo de la teoría de la relatividad, se lo debo a ella, porque nos enseñaba las cosas esas de la curvatura del espacio-tiempo entre copla y copla. Ella, ella de verdad era generosa y nos contaba la... las teorías einsteinianas, las dos, la de 1905 y la de 1915. Y ahora que ha muerto, me duelen los ojos de mirar sin verla. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí. Querida amiga, muchas gracias por su llamada. De nada. Gracias por su recuerdo. ¿Puedo saludar? ¿Puedo saludar? Sí, sí, por supuesto. Salude, adelante. Pues saludo a Angus Young. A Angus Young. Gracias, señora. Adiós. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón. Fue muy emotiva la despedida de la entrevista con Concha Linares. Yo no podía imaginar que aquella despedida era definitiva. Con un nudo en la garganta, me dispongo a escuchar las últimas palabras de Concha Linares en un medio de comunicación. Va para ti, Concha, porque sabemos que estás ahí arriba. Bueno, Concha, es momento de... ¡Qué frío! ...de despedirnos. Quiero agradecerte muchísimo... ¡Qué frío, por Dios! ...que nos hayas recibido aquí. Estamos los dos empapados. Y nada, que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, pero... perdonadme, está tos de todo el rato. No te preocupes porque se entiende. Ahora lo que vamos a hacer son unas fotografías. Sí. Para colgar en la página web del programa, ¿vale? Sí, pero... Dios, qué trueno. Sí. Haremos unas fotos para la página web del programa. Vale, pero entramos dentro, de verdad que me estoy muriendo de frío. No, la hacemos aquí fuera. Aquí fuera las fotos, aquí fuera las fotos. No, por favor, dentro, que es que voy a coger la pulmonía. Te he dicho que aquí fuera las fotos. Vale. Hacemos las fotos aquí fuera porque quedan mejor las fotos aquí fuera, bajo la lluvia, vale. Y no dentro de tu casa. Vale, vale. ¿Ok? Vale. Pues ok. Venga. Me estoy poniendo mala. ¿Te importa quitarte la... ¿La chaquetilla? La chaquetilla. Sí, sí, quítate la chaquetilla. De hecho, mira. Sí. Aquí, ponte más debajo de la lluvia. Más debajo. Así, mojándote entera. Mojándome. Vale, vamos a hacer las fotos. Vale. Por favor, compañeros, id haciendo las fotos. Pero por favor, rápido. Venga. Venga, más en la lluvia. Por favor, que no puedo más. Métete en el charco. Dentro del charco, muy bien, ahí. No puedo hablar también. Dentro del charco, vale. Que no puedo hablar. Salpicadla con agua. Por favor, que no puedo salpicadla más. Salpicadla con agua. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Tendríais que haberla visto temblando, con tanta energía, tan llena de vida. ¿Cómo es posible que ya no esté? Que ya no la podamos ver ni podamos hablar con ella. Una pulmonía, una maldita pulmonía, se la ha llevado sin que nadie pudiera preverlo. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. La muerte llega así, sin avisar. Entra la muerte descalza para no hacer ruido y se lleva a los mejores. Descanse en paz Concha Linares. Descanse en paz la copla. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Porque hay palabras que hieren y no se deben decir. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós.